Bien. Esto es lo que tiene más o menos. A ver. Después de esas cosas, dice uno, viendo esa película, entiende el paso. Entiende muchísimo cómo funciona la media y lo que. El cambio hacia otra cosa. Porque ¿cómo ven los monjes en el tiempo? ¿Qué es para ellos? ¿Por qué pasan esas cosas? Yo estoy bien. Bien. ¿Cómo ven los monjes esos tiempos? ¿Qué pasa aquí, los asesinatos, los crímenes? Ah, por el diablo. El fin del mundo. Se me arrugó un poco el polo. Para ellos es el fin del mundo. Y es el yo puse eso de vos también. Se termina la media. Ah, no le errábamos. Era el fin del mundo. Venía un mundo nuevo. Era el fin del mundo. Ellos lo ven como el fin del mundo. ¿Para ello qué es el apocalipsis? Primero dice primero que Borges, Jorge dice, primero fue el agua, primero fue en el fuego, después en el agua. Para ello el apocalipsis es el fin del mundo. Para ello es el fin del mundo, se termina. Y realmente era un mundo que se terminaba. Ese mundo, de a poquito la media iba terminando. Está ubicada la novela del 1300, ¿no es así? 1300 y pico. Estaba ahí. Era el fin del mundo, se venía el fin del mundo. De ese mundo inalterable de la Gran Vía, que son mil años que no pasa nada. Muchas cosas que aparecieron. La historia va a cambiar, pasan cosas, pero pareciera inmutable, de inmutabilidad. Si uno se pone a pensar en cuanto a la técnica y cuántas cosas, son mil años, inclusive de una oscura, de retroceso, con respecto a lo que hacen los romanos. Si no consigo. Claro, uno lo puede ver ahí. Ya no voy. En eso. ¿Pero por qué está? Me gusta la película y que más, a ver si se acuerda de eso. Igual estamos todos igual, ¿eh? Me estoy peleando con la máquina. Entre esta vieja. Ah, acá. No te renegues, no te renegues, tenés que tener tu amigo. ¿Quién era? Arquímedes. Arquímedes. Arquímedes. ¿Pero qué era? El hijo menor de un no, varón. Era el varón Rommel. Era el hijo menor. Está claro. El hijo mayor que había heredado. El hijo menor tenía que hacer algo para no laburar. Bueno, él eligió. ¿Qué va a elegir? ¿Qué hubiese elegido si hubiese podido? Claramente lo ve en la película. ¿Qué hubiese elegido? ¿Ser monje? Y hacer un cuadro con el computador es re complicado. Por favor. No, pero no puedo depender para dejar la carrera. Claramente fue pensado ser monje. No, no, no. En el último momento de la vida dije como que en vez de lo único recuerdo que tiene el recuerdo es ella. El único día que fue feliz de todo bueno siempre. Claramente es el hijo menor al cual, bueno, hay que tomarse el momento del congreso. El mayor va a heredar, este tiene que trabajar. Tiene que, no tiene que trabajar, entonces se cura. Aparte hay que impensar, la vida destinada sin libertad, ya naciste, ya estaba destinado a algo. Esto es la chita. Esto es la no opción, esto es la vida feudal. Un poder sobrenatural que condicionaba la vida de las personas. Toda nuestra vida está condicionada. Estamos locos. Pero no tiene mayor una pequeña autonomía. La libra de Dios. Y hay una pequeña autonomía. Cuanto mejor está uno en la escala social, más autonomía tiene por ahí, para tener alguno. Eso pasa. Hay un condicionamiento social, económico y sobre todo la mirada de los otros que nos condiciona la libertad. Ya lo ha dicho ya por Sartre. El infierno son nosotros. Muy bueno, yo lo leí y está muy bueno. ¿Muy sí, es muy bueno. Es una obra de teatro, ¿no? Sí. La puerta cerrada. Bueno, y bueno, Arzo es este. Con la computadora. La biblioteca está allá, vamos a ver todos. Bueno, la rosa, porque en el libro no se ve claramente por qué se llama así. En la película lo tiran, porque el pibe se pregunta cuál era el nombre de la rosa. Al final él dice cuál era el nombre de la rosa. Sí, me acuerdo de eso, que viene de lata latín. Latino viene de lata. Acá está la frase esa, yo la puse acá. Sí, yo creo que también la puse. Esta, está roja, una nómina, nómina, musa tan. Bien, lo viendo, ahí me falta una brisa. Acá, ¿eh? Bueno, como era el... Como ejercicio, así, bueno, una peliculita y vemos bien lo que era la Edad Media y después el inicio de la modernidad, está. Ya sabés, está. No lo ve como hasta la vida rural, ¿a dónde estaba eso? Ah, y después otra, que lo había dicho, ¿cuál es la soberbia de William? El orgullo, ¿cuál es su orgullo? La razón. El orgullo, la soberbia de la razón, esto es lo que le achacan a ellos los franciscanos. Porque él es un franciscano. Sí, pero él era un inquisidor antiguamente. Había sido un inquisidor porque está bien. Pero este inquisidor, ¿cómo es lo que le está atención? Purificando, tratando de purificar la iglesia. Todo, ¿no? Porque había movimientos heréticos en esos tiempos. ¿Qué era un movimiento herético? Es decir, ellos que renegaban de la presencia de Dios o de Cristo. Porque por la iglesia era un. Los herejes, me decía. Los herejes. Por lo menos la iglesia, ¿qué era? Era un que es un instrumento de dominación. Entonces vino el que después dice, el gordo ese que dice, salíamos a arrancarlo a todos. ¿Qué es ese? Eso que es un momento herético que es con el feo, que habla todos los idiomas, ese personaje es genial. Que habla todos los idiomas, ninguno, a la vez. Penitenciápice, sería un ejemplo que no hay nacionalidad, el momento igual no están establecidas nacionalidades todavía. Pero ellos quemaban a los que tenían plata. Exacto. En el libro yo me acuerdo subrayar esto. Esto que decía. En el libro. Está claro. Porque ellos salen a reventar al poder. Y en esa odio ancestral metido adentro, por ahí queman o violan o matan a gente que no eran el señor feudal propiamente dicho, que los dominaba. Entonces, William, como lo interpreta, pero ellos no son tus enemigos. ¿Cómo que no? William piensa, esta es la diferencia entre los nobles y los simples. Los nobles saben dónde están enemigos, los simples no. Y eso me quedó grabado. Si los de arriba saben quién es el enemigo, los de abajo no, a veces no lo pueden. No lo pueden hacer, claro, no pueden hacer. Nos peleamos soltero contra casado, después de pelear, hay una lucha que no sabe identificar a dónde está el foco. Ellos son muy vivos, ellos saben dónde está. Yo me acuerdo de la noche, allá está bárbaro. Esto está en el libro, en la película número 4. Y bueno, después, bueno, las discusiones, ¿cuáles son? Que tenían que dejar a los. O sea, los practicaron. Querían que hicieran voto de pobreza, es lo que realmente pasa ahora, el cura deja de decir voto de pobreza. Eso. Okay. No todos. ¿Cuál es la discusión? Si la ropa, si no, Cristo tenía propiedades. Eso yo sé. Pero una cosa que le paguen y otra cosa es voto de pobreza. Esa es la discusión. Lo que van a plantear, lo que Cristo, el debate, lo que va a plantear William es eso. Claro. Si la iglesia tenía que tener propiedades. Y Cristo, si la ropa de Cristo era de él, si no era de él, no tenía por qué. No, pero había ahí en ese mismo diálogo, hay otra explicación más. Que a ver, dale, a ver. Que trasciende de si la ropa era de Cristo, sino que los curas de rojo que eran todos los papistas. Bueno, eso decían que más allá de que Cristo fuera o no el dueño de sus ropas, la discusión era si la iglesia debía hacerlo o no. Y cómo justificaba. Decían que todos los monumentos que, o toda la inmensidad de las cosas que el humano puede hacer, que igual ni se asemejaban remotamente a lo que era Dios, entonces se podía hacer. Se podía hacer. Esa es la legitimación intelectual, eso. Claro, ¿no? Muy bien. Ahí sale ese mismo diálogo, pero estaba. Que no importa si Jesús fue pobre, sino la iglesia era, ¿no? Bueno, pero yo, el argumento de los franciscanos ese es el argumento de los otros. De los enviados del Papa. Claro. El Papa es el mismo. Hay quien claro. dice, hay historiadores que dicen esto, a ver, hay historiadores que dicen, no recitando Humberto Eco, sino es, de ese momento lo que dicen es que era un momento en el cual a la iglesia se le iban por el lado de la pobreza, muchos fieles, por este asunto de verdad. Entonces, ¿qué? ¿Cómo contiene la iglesia esa sangría con los franciscanos? Entonces, dentro de la iglesia hay una orden que hace voto de pobreza. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Uh-huh. Y cierra el círculo. Como ahora yo lo asocio ahora, vieron que hay padres que son carismáticos. Sí. Pues se le están filtrando por el lado de los por el lado de los evangelistas. Entonces hay padres que hacen algo parecido. Buscan eso, ve. Estábamos muy triunfantes, cantábamos, cantábamos y esas cosas. Y aplaudimos cuando se casan y entonces. Se busca salir de esa cosa tan. Estás renegada, no tenés idea. No, no, está cerrada. Está cerrada, es mal, enojada. Me está yendo por un lado. Y Sara se nos accidentó. No, la familia. Pero que la iglesia tiene 2011 años. Va a tener más. Va a tener más. Va buscando y tuvo. Pero está renegado. Pero después está lo. Por ejemplo, yo doy clase en un colegio religioso. No, no, el que tiene todo. Fuimos a una. ¿En qué colegio? San José de Rodríguez. Y fuimos a una. A un encuentro en febrero. Ya que me haya nombrado a mí, que es una cosa. Eso es lo que pasa por iglesia. Cuando me ofrecieron. Yo no me entiendo con relación con el balón. Yo no hablar. No, se le cae la cara si uno habla de Cristo. Yo soy creyente, pero no puedo hablar. Si lo hablaste, cae la iglesia. No, tranquilo. Bueno, fuimos a un encuentro, entonces, dentro de lo que estaba en el encuentro, fueron aquí directores, y salta alguna vez. Y los que daban la charla dicen, el objetivo no es la pureza, es la justicia. Dentro de la congregación, lo importante no es la pureza, sino es la justicia. Porque ahora cambió. Pero hay otro eje. Sí, hay otro eje. Dentro de la congregación, ¿eh? Ya, por ejemplo, ya hace 2 años, antes tenían los chicos para entrar, tenían que dar, ¿cómo se llama? El acta de bautismo. ¿No? Y si no, la de la chica. Bueno, no, pero aparte, no será, sino aparte de una apertura y una búsqueda así de mercado, si vos querés. Los padres que están separados tampoco antes se admitían. Bueno, eso es lo que le digo. Cuando yo me acudí de ese tipo, en el 85, cuando yo fui a director de La Salle, estaba la discusión de dejar entrar chicos del separado. Vos no tendríamos chicos. No tendríamos profesores, no tendríamos momento negativo. No tenemos nadie. La vida va cambiando. Pregunta-respuesta, no, no hay ninguna. Estamos 3 a la ley del divorcio. Y también en la Biblia dice que los curas pueden tener su familia. No sé, no sé. No en la vida, no es eso. No, no, no. Inventaron los concilios. Mira, ¿cómo cambiar? Si yo no te aconsejo. Ah, yo a veces. ¿Usted está de acuerdo con la castidad? ¿Qué? No, voto en contra. Es que el cura no tiene que aconsejar. El cura se pone en la postura de hijo y todos somos hijos y a partir de ahí puedes hablar. Es así. Yo voto en contra. Ah, bueno. Hay una parte en donde ellos, los monjes, le cambiaban la comida. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Por placer. era una mujer. Pero no eran todos los monjes iguales. Tenés que fijarte bien qué visión tiene la gente. No, está bien. Estamos hablando de... Y la chica no se le apareció a todos. Uno lo que plantea. Claro, por eso, vos no la conocías. Si no, lo que está planteando es que plantea lindo. Con lo linda que son morocha. La mujer, la mujer era, ¿viste que le dicen diabólica por naturaleza? Eso también fue una parte de las discusiones que están antes. El tema de la alegría, el tema de la... No, la risa. No, está buena la película, la verdad que está muy buena. ¿De qué? La película tiene muchas lecturas, muchas cosas, y sacar... Y el libro, el libro. Sería yo a las 8, ¿viste esos textos? Vos tenés un texto que tenés que ponerle el resaltador, ¿cómo es? ¿Le ponés eso? Tenés que resaltar, tenés que sacar todo. ¿Eh? ¿Cuándo se...? Tan rico que no podés dejar nada. Si tenés que pintar todo amarillo. Cuando se estrenó la película, grupos de amigos la iban a ver por separado para después hacer los grandes debates. Inventaron y la recontra reinventaron y sacaron cosas insólitas porque la gente iba y la veía hasta dos veces para ver lo que el otro había visto y no había visto. Entonces yo, por ejemplo, en ese momento no la quise ver la película porque me tenía harta con la película, podrida con la película, porque después con el tema del libro, eran los grandes, porque en el libro parecían cosas en la película. Así estuve todo un verano escuchando. Entonces recién ahora la vi a la película. Recién ahora la vi a la película. No, yo me acuerdo haber leído el libro y voy a decir una cosa que me parece a mí, esto, con toda la subjetividad, me parece extraordinario lo que rescata la película del libro. Por supuesto que siempre el libro es mucho más pesado, más profundo, ¿no? Y más... con más fundamento intelectual, siempre es mejor, no quiero decir mejor, pero otra, ¿no? Pero lo que el recorte que hace la película es buenísimo, porque todas estas cosas están en la película, de lo que estamos hablando, es un recorte de la historia policial, ¿no? En la cual se mezclan todo este tipo de discusiones, y hace un recorte y un casting maravilloso. No, las caras de los tipos. ¿Vos te metés en la época? ¿Las caras de los tipos? ¿Te metés en la época? ¿No? ¿Esos tipos no los sacaron? ¿Viste lo que son los actores? Ah, bárbaro. ¿La abadía esa? En la montaña esa, eso. ¿Cuál es el mismo lector? Pero no es nada más. Cinco en el tipo ese, Jean-Jacques Hano, hizo otra de El Oso, que era buena. Siete años tigre hizo también. Siete años tigre. Y después hizo una comercial. Acá. Siete años del tigre. Siete años del tigre. Que se filmó acá. Sí. Es la guerra del fuego. Se quedó. Yo le puse todo, le puse todo, le puse todo, acá le puse el diálogo del libro. Mezclé un poco la película. Me voy a ver una bibliografía ahora. Bueno, me la bibliografía ahora. De lo más variado. Vacunismo aquí. Nosotros. Historia del mundo. Borges. A ver, vamos acá nosotros los procesos sociales. Sabate. Hasta acá estamos. Ya esto hicimos todo el repaso. Ya esto sabemos una fortuna, ¿no? ¿Sí? Nosotros llegamos, acuérdense. ¿Qué fecha? De hecho, tenemos. No, estas son las. Tenemos todo el periodo del, como dijo Ana, el renacimiento. El primero. inglés. Aguanta, no, que nos saco. Nosotros vimos claramente el paso del julio. Ah, falta mucho. Al antropocentrismo, ¿no? Esto es la figura de William, donde se ve claro, ¿está? No sé cómo hay una mirada distinta, una mirada que busca una explicación. Una explicación, una mirada que todavía busca una explicación. No tiene, no, lo que no se ve en William es duda. ¿Qué crítica se le puede hacer a William? No duda. Yo le puse que sí, acaba. No duda. ¿A por qué apunto a esto? Hay una sanidad y parecería que la razón explica todo. Va a volver esta, se va a exacerbar en la historia de la humanidad esta búsqueda de que la razón explica todo. Pero para que se complete, tiene que venir, y yo salto mucho, perdónenme, pero en cuanto a procesos sociales, tiene que ver en el siglo XVII Descartes. ¿Y qué plantea la duda? El famoso pienso, esto es lo que va a ser la antesala del siglo XVIII del racionalismo, ¿está? De lo que es el iluminismo, la antesala de eso va a ser Descartes, que va a hablar del siglo XVII. Esta cosa de el je pensé donc, no lo dijo nunca esto, pero lo que tengo que ver es esto. En todo este momento, en cuanto a procesos sociales, ¿qué vamos a ver? Una que va a haber relacionado con el mercantilismo, en cuanto a Europa va a prevalecer el mercantilismo. ¿Qué sería esto, el mercantilismo? Es creer que la riqueza la produce el comercio. Hay que atesorar metales preciosos, los estados buscan atesorar metales preciosos, y la manera de atesorarlo, ¿qué era? Vendo más de lo que compro. ¿Está claro lo que digo? En este caso, los metales preciosos que fluían, ¿por qué? A partir del descubrimiento de América, los metales preciosos. Los españoles llenaron de metales preciosos Europa. Los demás países, como los españoles, le vendían a los españoles y la plata americana iba al resto de Europa. El mercantilismo es la idea que sobresale en todos estos siglos. ¿Tá? Vamos a ponerla acá hasta el siglo XVIII, que ya vamos a ver otra cosa. Empezar a pensar de otra manera. Pero la idea económica que sobresale en estos años sería... sería el mercantilismo. ¿Qué sería? Estados que dirigen la economía, reyes que dirigen su economía buscando atesorar metales preciosos. Porque en este momento es cuando, en estos años, cuando surgen los estados modernos. ¿Qué decía yo? ¿Vieron el personaje ese que hablaba todos los idiomas? No hay nacionalidades ahí, en esos tiempos. No están construidos los estados. Eran todos duques, condes, que por asociación pertenecían a algún reino, pero como estado estaba constituido. Lo que había era una autonomía de los señores feudales. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y una vez pensé que fue la única autoridad que había. Un papa en Roma. Y ahí mismo, en la abadía que había, de todas las nacionalidades, si uno lo transpola después. Por ese momento no había nacionalidades. William, que era un inglés, había un francés, burgo, había italiano, y este que hablaba todos los idiomas. Y ahora ninguno. Esta cosa, ¿qué explica qué? La atomización del poder de la etapa feudal, que después se va a concentrar acá. ¿Cuáles son esos estados modernos que van a surgir? Por sobre todo, Francia, Inglaterra y España. Y se van a constituir como, no Estado nacional, sino como Estado, algunas ciudades de Italia. ¿Cómo? A ver, de estos Estados modernos, hay que leer a Maquiavelo. A Nicolás Maquiavelo, que es el primer tipo que estudia la política. El primer estudio de la política moderna es Maquiavelo. Que no era malo Maquiavelo. Sí, de Maquiavelo. No, el nombre medio... No, está bueno el libro. Quedó como que tenés que saber algo maquiavélico. El libro está bueno, pero ya te traigo algunas cosas para leer. Mira que ver, escribió cómo actuaba el gobernante. Lo que hace es un estudio de lo que las veces se le aconseja, de un tipo que aconseja al príncipe cómo actuar. Entonces, donde el tipo ve que no hay dentro de la política o del poder, ¿cómo se llama? Fines morales. No es la persecución, sino que es la persecución del poder. ¿Y qué es la persecución del poder? El fin justifica los medios, sea lo maquiavélico. ¿Está? De ahí en más, ¿qué tipo que hace trampa, que especula? Yo está haciendo algo maquiavélico. Pero no era Maquiavelo que dijo que hace, sino que Maquiavelo describía en su libro eso, ¿está? Describe esto, cómo los estados se van formando. Estados que necesitan plata para mantener el ejército y la burocracia. ¿Está claro lo que digo? Ejército y burocracia. Lo necesario para mantener un Estado, ahora. Para centralizar el poder. Centralización del poder. Voy a borrar acá. La centralización del poder. Ahora, dentro de esta centralización del poder hay más vida en las ciudades. Acuérdense, el humanismo, el renacimiento son propios de ciudades, no del campo. Estados modernos. España, Francia, Inglaterra, me voy a poner acá de algunas ciudades italianas. Esto, ¿qué necesita? Acuérdense, dinero para mantener eso. Dentro de esto, el siglo de oro, vamos a ver por qué hay siglos de oro, ¿eh? España, su siglo, ¿cuál es? Es el siglo XVI, ¿está? El siglo XVI, cuando tiene todo el poder. Sería el 1500 donde recibe España toda la riqueza americana, ¿está? El siglo de oro francés, ¿cuál va a ser? El XVII, que es el siglo del barroco, ¿está? Todo el siglo de tiempo. Todo un tiempo de poder, ¿está? Bueno, los ingleses también, ¿eh? Los ingleses van construyendo su poder, pero el siglo de oro, donde Inglaterra pasa a ser el poder absoluto, va a tener el siglo XVIII. ¿Ah? Acuérdense, estos son los siglos del mercantilismo. Mercantil viene del comercial. Yo me recibí de pedir mercantil. El título antiguo tiene la vida. Mercantil y comercial. La creencia de que la riqueza está en la transacción. Atesorar metales preciosos en el comercio. Yo tengo que vender más de lo que compro. Lo he estado interviniendo en la economía. Lo he estado interviniendo en la economía para lograr eso. Después de eso, en cuanto a idea económica, va a haber un paso por la fisiocracia, eso lo han escuchado, por la fisiocracia de un francés llamado Christine Fouesnay, que decía que no, que la riqueza no estaba en el comercio, la riqueza estaba en la producción, pero sobre todo en la agricultura. Yo pongo una semilla y que vale 0 centavos, 5 centavos, y saco una planta que vale un peso, ahí está la riqueza. La riqueza estaba en el campo. Eso produce riqueza. Lo otro es el mismo borrador, lo compro a 50 centavos, lo vendo un peso, el borrador es el mismo. Que genera riqueza, según los fisiócratas, es la tierra. Y estos son, por lo tanto, propugnan que serían los que van, serían el primer incipiente del liberalismo. Estos son los que dicen la famosa frase laissez-faire. ¿Ya sabes laissez-faire? No, la tenía que escuchar ahora. dejar hacer. El laissez faire. El dejar hacer. El dejar hacer. El dejar hacer. Dejar hacer, laissez faire, laissez passer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué quiere decir? Porque los estados no deben intervenir en la economía. La economía debe manejarse libremente. Cuando el estado interviene, produce desequilibrio. La economía es una, como la ecología, una ciencia natural. Donde el hombre toca, pudre. Se asemeja la economía a la, una cosa ecológica, una cosa en ciencia natural, donde el hombre trata de corregir algo, en realidad lo pudre y produce desequilibrio. ¿Ya? El famoso, esto es el desespero. Sigue habiendo gente que cree esto, ¿eh? La soberanía, esa gente conoce, ¿cómo se llama? El desespero. El Estado no haga nada. El Estado intervenga. Esto sería el antecedente de lo que sería la escuela clásica inglesa. Sería el antecedente de que de Adam Smith. Escuchan hablar a Daniel Smith, que es el que escribe La riqueza de las naciones, donde dice que sea el liberalismo puro. Esto sí es del siglo XVIII, ¿está? ¿Qué? Adam Smith. Sí. Si bien escribe, Adam Smith es un escocés, que su libro creo que es del siglo XVII, pero que lo claramente. Sus ideas son de siglo XVIII, ¿no? Sería el liberalismo puro, donde ¿qué pasa? ¿Ah? Dice Armin que hay una mano negra, una mano oscura, que hace que los intereses contradictorios de una sociedad, en cuando confluyen, redundan en el bienestar general. ¿No es invisible la mano? Mano invisible. Ah. Sí, negra, oscura, vean visible. Una mano invisible, oscura, negra, que hace que los intereses contradictorios que se fundan en una sociedad, porque ve, no era pago de Smith, ve, no, porque aparte sería, el Marx se basa en Smith para decir de dónde sale el precio. Que Smith es el que dice que la riqueza no estaba, por supuesto, en el comercio. Y va acá, pero ¿qué dice? Está en el trabajo. Lo que produce riqueza es el trabajo. Entonces, ¿qué le agrega a los fisiócratas? La industria. Yo agarro una chapa y esa chapa la convierto en chapa, bomba, que yo, y la convierto en un auto, que eso es riqueza. Está claro. Lo que produce riqueza es trabajo. Es un avance grandísimo. Es una visión mucho más liberadora. Y hay una cuestión de liberarse de quién? De los déspotas, los reyes, en ese momento. ¿Está claro? Verán que. Porque ¿qué pasa? Uno escucha a cierto tipo ahora y dice. Después hubo gente que se basó en la teoría de Adam Smith para crear diferencias sociales. ¿Está claro lo que estoy diciendo? En ese momento Adam Smith era una idea avanzada. Era una idea avanzada que al despotismo de los reyes le ponían, no, ustedes no intervengan, dejen que la economía fluya y que crezca. Y ni saquen todas las trabas. Que eran trabas de tipo feudal, sáquenle los peajes, sáquenle, que la economía se libere, que esto va a crear riqueza. Esta es la propuesta que hace Adam Smith. Después viene todo el conflicto que es social que genera la revolución industrial. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Después va a venir eso, la lucha social, la lucha de los obreros, eso va a venir después. Pero simplemente hay que liberar las fuerzas de la economía, que esto va a producir riqueza. Para acá. Y después viene Ricardo, que va a decir, o te va a superar, sino que se va a acoplar en él y va a hablar de la división internacional del trabajo. Que sería, ¿para qué hacer lo que afuera compre más barato? Entonces va a hablar de las ventajas comparativas, dice que va a haber países que están mejor preparado para producir algo, mejor para que dejarlo para producir otra. Entonces, ¿qué pasa esto? Va a decir, bueno, Europa va a producir productos manufacturados y el resto del mundo, materia prima. Eso le va a dar la legitimidad al mundo que va a venir después. A nuestra inserción en el mercado mundial. Sí, explotado. Nosotros tenemos ventajas comparativas para producir materia prima. Inglaterra produce En esa relación nos fueron comiendo los males. Hasta que aparecieron los chicos. Sí, que Jorge nos tocó la gana. Y ahí se quemaron. Es otro periodo histórico. Porque hace 108 años que se quemaron todos los chicos. Aparece la iglesia de mi mamá. Me cayó. ¿Quién dijo que no? Ahora come. Se van a comer. Entonces ahora son muchos. Entonces ahí, esta cosa, Toto. ¿Y qué me entiendan? Lo que me entiendo nosotros. Está impresionante las hojas, esas cosas raras que pasan ahora. Nosotros andamos bien y España está antes que mueren. Sí. Es toda una cosa rara que se está volviendo a pasar, que los chicos cambió todo. Además de las cagadas financieras, que antes que yo no las puse, que años las sé, ¿no? Esas cosas que vendieron, las cosas hipotecarias, yo no sé, no sé. Lo concreto es que hasta el 2001, 2002, hubo una cuenta de un tipo llamado Prebisch, argentino Raúl Previs, que el tipo que trabajaba en la CEPAL, la teoría de la dependencia, decía que una cosa muy sensata es que hay un deterioro de los términos de intercambio. Se va produciendo de país de periodo en periodo. Entonces decía que, por ejemplo, en el 1900, ¿no?, con una tonelada de trigo se compraba una trilladora, por eso, ¿no? Pero en el 1920 se necesitaba dos toneladas de trigo para comprar lo mismo. Que cada vez necesitas más productos, más materias primas para comprar un producto manufacturado. Que en el paso del tiempo se deteriora los términos de intercambio de las materias primas con respecto a los productos manufacturados. ¿Está claro lo que estoy diciendo ahí? Una cosa muy concreta, el anterior tema que pasaba. Y esto venía pasando, si cada vez Argentina necesitaba más productos para comprar por afuera. Uno cuando compra un auto se da cuenta, te cambian un poquito y ya más caro, ¿no? Cada vez, con respecto a lo que producen los países de tal, que decía, después producían tecnología de punta y después producían bienes, que producían bienes, pero te venían el auto, te venían la máquina para hacer el auto. Entonces cada vez quedaba más relegado. Esto pasó hasta que aparecieron los chinos. Y hay un periodo de auge de los que venden materias primas. Por eso Latinoamérica anda bien. Anda bien, parece un pibe que vive ahí en Villa Rosa. Yo sé que hay diferencias sociales graves en nuestro país que debería salvarse. Pero voy a esta bonanza económica del ingreso de las cosas. Y que benefició a los productores de materias primas. Por eso las materias primas son caras ahora. Esto es una cosa rara. Y los países centrales tienen que competir a lo loco. ¿Por qué? Porque sus productos encima tienen un gran competidor, que son los chinos. Y tienen que echar gente, ¿sabes qué hacer? Hay una cosa rara, salvo, viste, Suecia, esos países que están muy, muy concentraditos, Suecia, los noruegos, eso no tiene problema. Bueno, seguimos, vamos para atrás. Yo quiero llegar al siglo XVIII, ¿estamos? Como movimiento, proceso social que va a cambiar todo. ¿Cómo vamos llegando al XVIII? Este sería mercantilismo y la llegada de la plata americana a Europa. Tengo tiempo. ¿Cómo llevar a la plata americana a Europa? Ya le digo. Que esto me gusta explicar. No, esto me gusta explicar. ¿Estamos bien? Pero vamos más. Aquí dice que esto es Sudamérica. Casi toda la, no digo casi toda, pero mucho de la plata que llegó a Europa salió de un solo monte, de un solo cerro del Potosí. No. ¿Qué era esto? Sí, todo esto. Ahora, ¿cómo era el mecanismo? Él inventó a los españoles. ¿Cómo era el mecanismo? El Potosí iba, salía a Lima, de Lima iba a España. Era el puerto habilitado. Esto, vamos a poner más acá. todo esto es Brasil. ¿No es así? Buenos Aires, donde el diablo perdió el poncho. Allá. Buenos Aires quedaba los gauchos, los indios. Gaucho ni había. Ni había gaucho, ni había gaucho. Hay discusión si existió el gaucho. Hay discusión historiográfica si existió el gaucho. Pero ni había gaucho en esa época. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaba? La salida era esta. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez se necesitaba más insumos para producir plata. Al principio lo sacaban de más. Y utilizaban técnicas, los indios. O sea, cada vez estaba más insumos. Más carreta, más madera, más vela, más soga, ¿tá? Más mercurio, más gente laburando. Y llegó a ver hacia el 1600, más o menos, 1610, vivían en Potosí 100.000 personas. Más que en Londres. Es un dato que no sabía. Más que en Londres. Vivía más gente en Potosí que en Londres. En ese momento. En ese momento. 100.000 personas a 4.000 metros de altura, no crece nada. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Se produjo una afluencia de productos para producir la plata. De distintos lugares. Mula, carreta, vestimentos, trigo, maíz, que venía tabaco. Se van ahí. ¿Y eso con qué se pasa? Se paga con plata del Potosí. ¿Está claro? Entonces se produce una, se va produciendo. Se quiere una economía regional que está jerarquizada por la plata, pero que se va distribuyendo en la región. ¿Está claro? O sea, lo que va saliendo para España cada vez menor. Y es plata que se va distribuyendo en esta región. Que poquito a poco, los que. Me falta un dato. ¿Cómo iba la plata a España? Porque acá estaban los piratas, el Caribe, acá estaba Chasparro. ¿No? Ahí estaba Chasparro, ahí estaba. Johnny Depp. ¿Qué hacen los españoles? Una cosa racional, pero muy racional. Dos veces al año vamos. Vamos dos veces al año. Con mucha flota y mucho barco de guerra, para que no nos afanen. Y dos veces al año venimos. Claro, bien custodiado. Pero ¿qué pasa? El que tenía una hacienda por acá, iba a esperar dos veces al año para comprar algo. Que venían. No, toda esta casa se va. Iba a salir a través del contrabando por Buenos Aires. ¿Está claro? Está claro. Y acá empiezan a vender. Holandeses, franceses, ingleses en el puerto de Buenos Aires, y la plata del puerto siempre se va a ir para Europa por el puerto de Buenos Aires. Y empieza a crecer por el contrabando. Y las vaquerías, esto para que. Sobre todo, ¿sabes qué? Y las vaquerías, esto es una cosa increíble. Yo cuando lo leí no pude creer. Cazaban vacas. Las vacas estaban ahí, las vacas estaban de barro. Pero tú mire, el ganado cimarrón. Era eso, estaba ahí, un ganado salvaje. Se ven las vacas que habían sido Mendoza, el cuadrón, se habían escapado y se habían, como no tenían animales depredadores, se habían reproducido al loco, los caballos, se cazaban, después sobre la uchuería, la gana. Cazaban las vacas, no tenían que hacer nada, y se comían nomás y se quedaban todo tirado. Esto es lo que fue la luz mala. Eran los huesos del campo, serían de noche. Las vaquerías. Por eso, en la época de la colonia no era, no daba riqueza ni la tierra ni la vaca, porque sobraba. Era como ser rico si tenés mucho aire. ¿Está claro? Porque la colonia no eran ricos, no era esa idea de que eran ricos los estancieros, no, los estancieros pasaban a ser ricos después. Por eso, entonces, esta sería el espacio económico peruano. Hay quien dice que esto era una anterior al Mercosur, porque era una economía que era complementaria. Si los vinos venían de Mendoza, los tejidos de Córdoba, la yerba de la zona de Misiones, de las Misiones Fritas, el tabaco venía de ahí. Las mulas de Salta, que había toda una cosa, una economía regional que se iba integrando. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la Revolución de Mayo? ¿Qué es lo primero que se pierde? ¿El Potosí? ¿A dónde van? Las campañas de... ¿A dónde van las campañas militares? Más importantes. Al Alto Perú. Lo que querían tener era el Potosí. ¿Y qué es lo que hacen a los que se aforran los españoles? Al Alto Perú, acá se van a correr, no importa. ¿Cuánta batalla hizo San Martín acá? Una. 200 tipos fueron ahí a San Lorenzo. No hubo más. Ahora, acá sí, ¿eh? Acá sí, acá hasta el 25 que vino Bolívar no lo pudieron liberar. San Martín tuvo que hacer esto para llegar. Por acá no llegaba. Concentrado estaba el poder español ahí, el poder realista ahí. Porque la patrulla española estaba ahí. La patrulla estaba ahí. ¿Y a qué vinieron los españoles? Acá y a México, donde no se quieren ir. Racionalizar algunas cosas, no le voy a quitar valor a nuestros próceres, pero vamos a ver dónde estaba concentrado el poder. Lo primero que pierde la revolución es esto, ahí mandan a Castelli, después mandan a Rondó, mandan a Gozo, mandan a Belgrano, mandan a él, y después se lo dejan a Bolívar porque no se lo dejan encima. La clave estaba en el Potosí, el centro del mundo era el Potosí. Y ahí salió la plata. Plata que, como veremos, primero va a España y después se esparce por Europa, porque España no produce nada. Y otra parte va directamente a Europa por el contrabando. ¿Está claro que estoy diciendo? Esto es el mercantilismo, donde los países intervienen para tener metales preciosos. ¿Está? Y ayudan a sus comerciantes. ¿Está? ¿Cómo que? Sí, pero no es novela, no es ciencia. Nada. No es ciencia, no es. La edad está bien, por favor, no voy a criticar. Un escritor al que admiro mucho, pero no es historiador. No tomemos la pena abierta América Latina como. Pero como un dato histórico. Bárbaro. Yo lo entendí. No, a ver, las venas. Ah, sí, las venas abiertas, mega, sí, pero. Hay una carga que está bien, como para. Hay una búsqueda de las fibras más íntimas. Y un historiador de. Yo tengo mi recela, porque sé que hay una cosa tan cargada, una adjetivación excesiva. Que te agarra un tipo, un especialista, y te dice, esto no. Y a mí no me gusta que los que estén de mi lado digan cosas que no son ciertas. ¿Te creo que estoy diciendo? Vuelvo a decir. Te agarra un especialista, un historiador especializado, te va a decir, no, esto que hizo Galeno no es. Entonces, los que están de mi lado, que Galeno está de mi lado en cuanto a la visión histórica, pero en este libro. Una carga que no tiene un sustento histórico, real, científico. Entonces, ¿qué pasa? En una discusión, los que están, no me gustaría que te lo rebaten, ¿me entendés? Claro, bueno, son cosas muy rebatibles, a eso me refiero. Claro, o el trabajo de otro historiador, de Frank, y yo, no, tomá. Esto es fuerte. No, está bien, no, pero ese no, yo. Esta. ¿Qué? No, está bien. Uno le quiere apostar con biblioteca, está muy bien. A ver, una visión de la explotación, la llevada de recursos de Europa, las vainas verdes. ¡Habla un libro histórico! No sé. Un libro histórico, no sé. Ahí tengo mi reserva. No, yo no digo, pero mi reserva. Está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el libro ese ilustra lo que vos estás diciendo, que es distinto. Entonces, por ejemplo, dice, la salida de plata de América podría haber construido un puente desde América hasta Europa. Es una exageración, pero da la idea de todo lo que se fue. Sí, Por ejemplo, para gente que no, que yo nunca leí nada sobre la historia de Brasil, con este libro descubrí que también había aborígenes en Brasil, ¿me entendés? Ay. Ay, oh, pero quiero decir, por ejemplo, yo que nunca leí nada con respecto a la historia de Brasil, de ese tipo de cosas, o cómo fue, porque para como que a mí me suena, los portugueses cayeron en Brasil. Y ahí, claro, cayeron ahí. Claro, entonces, grafica de qué manera, ese, a eso apunta el libro, me parece. Sí, está muy bien. Te vas haciendo otra cosa que después vos, si tenés así cerebro, buscando. Claro, claro. Historia, está bien, pero bueno, está como dato, está bien, siempre está bien. Va quedando. Bueno, quedó claro, vamos a leer todas las aviones abiertas de América Latina. Yo lo daba, algunos pasos lo daban, pero no lo puedo dar el profesorado. Claro. No lo puedo dar. Bueno, vos me lo estamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Por, por ejemplo, como ver cómo fue el paso del mercantilismo a lo que viene después en España, que vos dijiste en el siglo tanto, yo te había dicho, en el Quijote de la Mancha queda representado con el Quijote y con su escudero este cambio que hay de lo que se aferra a España a este medioevo que no quiere salir, a este estado mercantilismo y reflejado en Sancho todo lo moderno que viene. Sí, la razón. Pero es... Sí. Mira. Sí. Sí. Mira lo dubitativo estaba. Pero es, pero yo leyéndolo novelado, hace toda una representación de cómo a España le cuesta salir de ese siglo XVI. Bueno, estamos. Una vez llegado acá, vamos al 18. Siglo. Siglo de las luces. Las luces, ¿por qué? Porque la razón es luz. La razón es luz. La razón es lo que ilumina la oscuridad. Lo que antes tenía explicaciones. Acá sí es. La lucha. No. Contra las explicaciones. Basadas. En las creencias. Y en la tradición. Esto se acabó. Marta, ¿y por qué es rey? Porque siempre fue así. ¡No! ¿Y por qué yo? Porque Dios quiere. ¡No! ¿Por qué pasa? No, no, vamos a buscar una explicación racional. A partir de esto hay que buscar lo que plantean los pensadores del siglo XVIII, explicaciones racionales, ¿eh? A los fenómenos naturales, sociales y políticos, ¿está? Naturales, sociales y políticos. Acá están todos los pensadores que van a cimentar lo que va a ser la edad contemporánea, el mundo que se viene. ¿Dónde va a estar esta gente? Los ligados a la ciencia en Inglaterra, los ligados a la política en Francia. ¿Qué, fíjense ustedes? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fenómeno se produce? Social y económico, donde se produce esto en la revolución industrial. La revolución francesa es la revolución política. ¿Me van siguiendo? Son. Y a su vez, este es un siglo de revoluciones. Por un lado, la industrial, y por otro lado, la francesa. Esto es lo que Hobbes dice, doble revolución. Esto va a inaugurar el mundo contemporáneo. Ahora voy a hablar, ¡Listo! A ver, acuérdense, vamos a hablar. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Luke, esta gente que pone a pensar, a ver, Montesquieu, ¿qué decía? Montesquieu decía que pensó en la división de poderes. Mira Inglaterra desde Francia y dice, bueno, ¿qué es la división de poderes? Un poder ejecutivo, el poder no puede estar frente a la misma persona. Esto no es racional. El mismo tipo ejecute la ley, da tinte y supervise también. No, cosa de loco, no. Voltaire es el que habla de la libertad de prensa y la lucha contra la iglesia. Y Rousseau es el que dice, ¿quién es el soberano? Soberano no puede ser el rey, soberano tiene que ser el pueblo. ¿Eh? Y supera, voy a hacer otra cosa. Supera Rousseau, y esto le va a servir para ver algunos libros si quieren. Voy a borrar, Rousseau supera, en el siglo XVII hay un pensador, me olvidé de esto. Hay un pensador llamado, esto lo habrán visto muchas veces, pues yo lo veo. En el siglo XVII, el pensador que justifica el poder de las cosas sea Hobbes. Y acá vamos a poner a Rousseau. Hobbes es el que dice que es algo importante en la historia de la humanidad, es que los hombres son todos iguales. No es poco. Muy bien. Es una base. Una base. Los hombres son iguales. Pero ¿cuál es el problema? Que sean lo mismo. Que sean la misma cosa. Que hay que generar las distintas necesidades. Que sean lo mismo. Entonces, en esa lucha por hacerse lo mismo van a entrar en conflicto. Entonces el hombre, en el estado de naturaleza, es lobo del hombre. El hombre mata al hombre por lograr lo que quiere. ¿No? Esto es lo que va a decir Hobbes. El hombre es lobo del hombre. Que lo escribo en latín. Entonces, ¿qué es lo que el hombre no está dispuesto a perder? El prestigio. Lo que más teme es que lo mate. ¿Está claro? El hombre lo que no quiere dejar de no puede perder su vida. Entonces, ¿qué hace? Cede una parte de su libertad para que lo cuide. ¿Está claro? Una parte de su libertad la cede para que lo cuide, para que haya un Estado que vigile que los hombres cumplan con la ley. Este sería el Leviatán, que en su libro se llama Leviatán. Sería un monstruo que se devora a los que no cumplen la ley. Ay, está gordito. ¿Qué? Esta es la justificación del Estado, sí. ¿Qué hace el Estado? No cuida. Entonces, ¿por qué la gente, esta es la visión de Hobbes? ¿Por qué la gente se porta bien? ¿No tiene miedo al castigo? Pero si no se porta bien, que la gente se porta bien porque tiene miedo a portar mal. Yo, copsiano, el Leviatán castiga, se devora a aquel que se porta mal, que no cumple la ley. ¿Y con qué está construido el Leviatán? Con pedazos de libertad de todo lo que se nos da. La puerta de la creación. La puerta del libro de propiedad. La creación. Cuerpo hecho con personas. ¿Qué justificaba? ¿Qué tipo de gobierno justificaba? Justificaba los gobiernos monárquicos, despóticos. Esta visión de que el hombre en la naturaleza es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre. No te entiendo nada. Ese es lobo. Rousseau va a decir todo al revés. No. Rousseau va a decir, el hombre en la naturaleza es bueno. Porque va a hablar del buen salvaje. Hay buen salvaje que él supuestamente estudió, vivió y le contaron que sociedades que viven anterior al Estado y anteriores al siquiera a la agricultura viven alegremente y armoniosamente. El hombre en la ciudad comunitaria, la comunitaria vive bien. ¿Cuándo empieza a vivir mal? Cuando uno dice, esto lo plantea bien Rousseau, dice, cuando alguien dice esto es mío. ya ni el sector mío, ya no es de todos. La propiedad privada, el conflicto. El conflicto que está la sociedad privada, la propiedad privada. Cuando alguien dice, esto es mío, es malo. Ahora, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Según Rousseau, es distinto, una resolución distinta. Como plantea que los hombres son buenos, tiene una resolución distinta. Se plantea que es por un contrato social. Los hombres se reúnen y ya deben reunirse y acordar cuál es el reglamento. Yo ante eso siempre digo lo mismo. ¿Eh? Vamos, no hay un reglamento a seguir. ¿Qué plantea los propios hombres? No un poder que viene desde arriba, celestial, divino, sino que un poder creado por los hombres. Más racional. ¿Por qué? Porque el soberano es el pueblo, no un soberano que es rey porque Dios quiere. ¿Eh? Como DiCaprio. ¿Vieron ahí? Como el hombre de la máscara de hierro, ¿no? ¿Está? No es un rey como hoy. ¿Es un para hacer la clasificación? No. No era el rey de este lugar, no es el rey de la fina. No. Este debe decir, no, soberano el pueblo. Por lo tanto, el pueblo debe hacer el contrato. O sea, y la norma de la norma. Porque ve, no es un pago que no ve el conflicto. No ve el conflicto, pero dice otra cosa. Estos son pensadores, para que ustedes vayan viendo cómo va uno que es ruso. Este pueblo ve que el otro va a ser un poquito más complejo. Va a ser otra cosa. Entonces, si el hombre es malo. Este sí que el hombre es bueno. Y después más que va a decir algo mucho más interesante, así, el hombre es un ser necesitado. Sos más. Jugoso. Mucho más jugoso. No, no quiere decir que no vayamos a pillar todo el Partido Comunista, pero es la visión de hombre necesitado es más compleja. Dice que. La acción de uno actúa por necesidad. Sí, sacamos esa cosa. Ay, los hombres son violentos. Viste, yo cuando bajo los palomas me bueno. Una estupidez como esa, no. Okay, si uno puede satisfacer necesidades, por eso uno se va a dar violencia. Una procura de satisfacción de necesidades, cambia totalmente el eje. ¿Por qué está viendo? Marta, está viendo el conflicto, solo mover el siglo mal del siglo XIX. Pero acá, para el siglo XVIII, esto es revolucionario. Por eso, los revolucionarios de la Revolución Moderna van a bajarse en Rousseau. Su bandera va a ser Rousseau. Se había muerto Rousseau cuando pasó, ¿eh? La Revolución Moderna, pero su bandera va a ser esta idea de la igualdad, la fraternidad y la libertad. Un poco el que pasó con eso. Mientras pasaba eso, el gran proceso social del siglo XVIII es la Revolución Industrial. Me voy para los ingleses. ¿Qué uno tendría que decir? La pregunta, pues primero, ¿qué fue la revolución industrial? Un cambio de la manera de producir. Más rápido y más barato. Producir más rápido y más barato. Y sobre todo, de industria textil. Esto para que ver, todo tiene que ver con todo. ¿Qué pasa hoy a las 4 menos cuarto? A las 4 no le digo. Al partido. ¿Sí? ¿Qué partido? Barcelona. Muy bien. ¿Barcelona contra quién? No, contra el equipo inglés. Manchester. ¿Sabes dónde fue la revolución industrial? En Manchester. La ciudad más rica de Inglaterra desde siempre es Manchester. Y la ciudad portuaria donde salía de esos productos, ¿quién es? Liverpool. Fíjense qué cosa, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y van a jugar a Wembley, que los londinenses no los quieren. Que no son locales, Wembley, sino de Manchester. Pero los muertos están abandonaditos, pues son las islas de un lugar cheto de Inglaterra. Porque desde la Revolución Social es típicamente de Manchester. Ahí está la gran riqueza que produce Manchester. Después hay una riqueza, una burguesía portuaria en Liverpool, que es distinta, una sociedad distinta, pero es más. ¿Qué es? La noción es textil. ¿Qué es esto? Es producir ropa barata. Y sobre todo, ¿sabe para quién? Para los esclavos. Ropa barata. Producir ropa barata, a gran escala y barata. La revolución textil. La pregunta sería, ¿por qué en Inglaterra? No es porque, esto es lo que uno tiene que ver, no es porque a James Watt se le ocurrió la máquina de vapor, no. Sino que hubo un proceso social que motivó que a James Watt se le ocurriera hacer la máquina de vapor. ¿Pero lo estoy diciendo? Porque hubo, estaban dadas las condiciones para que la máquina de vapor, una pavada aparte, y una pava. El efecto de una pava, una pava con un pico finito que cae mucho y mueve algo, como adelanto, como ciencia, ya hacía siglos que sabía que el agua a 100 grados hierve, está claro, sabía, y que esto que si vuelve a ser un agujero chiquitito va a salir fuerte el vapor. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué se ve en Inglaterra? Que había la posibilidad de, si agudizamos la cabeza, estaba la posibilidad de, si producimos mucho, nos llenamos de oro. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía un montón de colonias, tenía la India, sobre todo, ¿sí? De Estados Unidos, donde llevaban sus productos, productos baratos. Y además tenía una población que, por cambio en el campo, podía vivir sin producir alimentos. Mal podía vivir, pero había sido expulsada del campo a la ciudad y llegaban a laburar por lo que se vieron. Así que las mayores explotaciones se vieron ahí. Así que le limaban la dieta a los chicos para comer a menos, cosas terribles. La revolución de Inglaterra produjo cosas terribles. Porque primero produce una expulsión. Que tenés contacto. Lo primero que se produce es una expulsión del campo a la ciudad. Vamos a dar, voy a dar un ejemplo de Francia, de Inglaterra, después de Francia. Un ejemplo de campo. Vamos a poner, acá está el castillo y acá está el castillo, ¿no? Pone Inglaterra, Francia. ¿Qué se produjo en Inglaterra? Inglaterra se produjo un fenómeno de cercanía. Imagínense acá, había un campesino que trabajaban para el señor y por ahí tenían un bosquecito, un río, pastos para los animales. Imagínense, usaban de manera comunitaria los pastos, la leña del bosque, el agua del río. ¿Estamos siguiendo? No es francesa. ¿Está? Estamos en Inglaterra, producía eso. ¿Qué se produce en Inglaterra? Un fenómeno de cercamientos. Se empiezan a acercar los campos, van perdiendo el poder. Los señores feudales, esto es un fenómeno de acercamientos. Cuando se acercan los campos, ¿qué pasa? Va a haber campos que son mejores que otros. Y a la larga, el que le quedó en mala situación va a tener que rajar. Y el que está en mejor situación se va a comprar fácilmente el campo más barato. Lo va a anexar. El cercamiento produce la expulsión de muchos campesinos a la ciudad. Además que hay otras técnicas de trabajo, y además descubren la cebada y el centeno, y que elimina la, ¿cómo se llama? El barbecho. ¿Sabes qué es el barbecho? Contrás un poco. Te da problema. Supuestamente. Lo que queda. La rotación. Queda el descanso. Claro, descanso. La tierra que debe descansar para poder producir. Con o nuevos sembradíos se eliminaba el barbecho. Entonces, ¿qué pasaba? Rendía mucho más la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Podía alimentar a más gente. Entonces, esta gente que se fue a la ciudad podía alimentarse con lo que del campo se vendía después. En Francia esto siguió hasta la revolución. No hubo acercamiento. Y los jueces siguieron teniendo el mismo poder hasta que le cortan la cabeza a Luis, los señores jueces siguieron teniendo el mismo poder. Esto que se produjo en Inglaterra, ¿qué va a producir? Va a tener que, por sobre todas las cosas, mano de obra barata. baratísima. En Francia. En Inglaterra, para dar una vez, tiene que ir del campo a la ciudad. Y capital, le va a dar guita. Si esto le sumamos el mercado, es decir, todas las colonias que tenían los ingleses, lógicamente se le va a correr en inglés a la máquina de vapor. Está claro. Porque antes la máquina de vapor, ¿dónde instalaban las fábricas? En los ríos. Tienen esas ruedas, los barcos del Mississippi, eso que se van moviendo con una cosita acá. Que va, esa, la rueda esa que tiene, como la rueda va teniendo como unos platitos que se llenan de agua y se va moviendo. La corriente va moviendo. Instalaba la fábrica en los ríos, ¿para qué? Para que la corriente vaya moviendo la rueda y la rueda a la fábrica, ¿me entiendes? Al telar. Antes las máquinas de vapor ya se iban a aprovechar la fuerza motriz de los ríos para lograr el movimiento. O sea que hay una carta fantástica, está en un librito de secundaria de Bolton a Watts, que Bolton es un burgués que le dice: yo le financio de su invento, nos asociamos y tenemos el mundo para vender. Uno ve Bolton, creo que hay una marca que el tipo le dice, yo la carta, le mando la carta a James Bolton y dice: yo le financio su invento, asociémonos. La asociación de la burguesía y la técnica. Y después tienen, ¿y después qué hacen los ingleses? Prohíben los telares en la India. ¿Qué caracteriza a los indios? Los hindúes, que son muchos. Se prohíben a los hindúes hacer su propia ropa. Están obligados a comprar en Inglaterra. Y encima después tienen todos los esclavos norteamericanos que ellos compraban. Los norteamericanos que vendían. Le vendían el algodón a Inglaterra, los ingleses hacían la ropa y le vendían la ropa para los esclavos. Del sur norteamericano. Esto es fantástico. Hay un fantástico. Hay un historiador, mira que los saques tuvieron una guerra civil. Hay uno llamado Wolf, el Wolf, que dice: ¿qué hubiese pasado si el sur ganaba la guerra? ¿Lo dije ya? Sí. ¿Qué hubiese pasado? Muy bien, muy bien. Perdóname, Juan. Pero a ver, que yo caí un compañero sobre él. Por su punto de vista, ¿qué hubiese pasado? No, imposible que pasara. ¿Por qué? Porque el capitalismo produce más riqueza que el esclavismo. ¿Qué se trató? ¿Legales contra la Entonces, lo que dice Lee Wolf, que si hubiese ganado el sur, Estados Unidos sería un país bananero, como no. Como Centroamérica, como Costa Rica, sería un país bananero como Guatemala. Hubiese sido un país más latinoamericano. Porque hubiese ganado esa clase, dominante, esclavista, que pensaba en el mercado exterior. Tiene razón. Lo que no tiene razón es que no hubiese ganado nunca. Porque producía mucho más riqueza, mucho más bienes, mucho más poder el norte industrial que el sur agrícola. ¿La película es de la bandera de los Duques Jata? Exactamente. Claro. ¿Cómo se llamaba? General Lee. ¿El auto? El general Lee. Hay muchos lugares que lo siguen reivindicando. El Ku Klux Klan, ¿dónde sale? Del sur de Estados Unidos, porque se mezcla esta lucha de el norte industrial contra el sur esclavista, no, el negro. Me faltaba la linda. ¿De dónde había más negro? Katrina demostró lo que era el sur. ¿Cuándo fue el huracán? Sí. Se vio que eran pobres. El sur era un país subdesarrollado, ¿no? Lo que rodea Nueva Orleans. No es lo mismo que Boston, para dar un ejemplo. Claro. Ese es el sur. Esto es lo que decía Lee Wolf. Si hubiesen ganado, serían como esto. Y ese, si uno investigando más, ve que lo del sur querían era que eran librecambistas. Que yo les convenía este asunto de intercambiar libremente con Inglaterra sus productos y comprar sus cosas. Mientras que los del norte eran proteccionistas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que competir con los productos industriales ingleses. Este es un conflicto que tiene. El norte es siempre proteccionista, protegía su producto. E instalan, esto ya lo digo. Una cosa que hay un economista alemán que toma los yanquis, que se llama, yo lo digo porque siempre los argentinos saltamos de. Y nosotros tuvimos un proceso de liberalismo total, ¿no? Sí. En la época acababa. Primero, yo me acuerdo, en la época del proceso, ¿no? Acá todo el quilombo de Chumondo, fue lo económico. Era liberalismo a ultranza, supuestamente veía así. De eso había supuestamente superado un momento de excesivo proteccionismo que llevaba a que los productos nacionales fueran caros y malos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Protegiendo a industriales que vivían a costa del Estado y te venían la porquería, claro, de afuera no podía venir nada. Este era el discurso. Entonces saltamos de un excesivo proteccionista a un. Y después venían los liberales que tenían, vengan todo de afuera, se fundían la fábrica, la gente de desocupación y todo lo demás. Se fue el proceso, vino un proceso de época del fondismo, una cosa así, media proteccionista, pues eso estalló en inflación, después vino otra vez el liberalismo, ¿no? Saltamos de una cosa así espasmódica, de espasmos. Lo que no comentaba este alemán y que hicieron los yanquis era. Pensaba ellos el estado infantil de la industria. Y lo que encontraron ellos en su momento era que ellos debían proteger a la industria hasta que fuera madura. Y plantearon años, creo que eran cada 10 años, que iban reduciendo el impuesto a los productos extranjeros. Hasta llegar a que no tuvieran nada. Hasta que la industria creciera lo suficiente para ser suficientemente robusta para poder competir. Se plantea, en los primeros 10 años ponerle el 20%, los segundos 10 años el 15%, y así el 10%, en 40 años, marcatela. ¿Qué parece más racional? No le cuesta nada. No le cuesta nada. ¿Por qué? Porque Inglaterra había arrancado antes, está claro. Me han planteado eso, interesante de verlo. Para ver nosotros qué montamos, vio que ahora nosotros tenemos una protección que era el dólar, pero se está perdiendo. Porque ahora estamos en precio del 1-1. Esto le ha pasado ya, ¿no? Y yo lo que veo, los chinos me parecen que es un problema de quilombo no hay. Pero a mí lo que me hace ruido a veces es que la inflación ya puso precio del 1-1. Yo escucho gente que va y viaja a Miami y trae, viene lleno de pizza. Este verano que viene va a haber mucha clase media acomodada que se va a ir a vacaciones a la cita. Hay mucha libre para mí. Acordate, va a ir a vacaciones a la cita y que le va a convenir y allá. Y eso no es bueno. Que se vayan a Europa, a venir los ricos, no el medio pelo. Si va el medio pelo, se me funde todo el de plata. Esta es una imagen de lo que puede pasar más largo, más profundamente. Parece que hay una clase que antes no salía y ahora sale. Nada. Yo por lo menos la primera cosa que es preso. Claro. Aquí está pues la pagamos todo, ¿no? Pero uno no sabe el otro. No sé si todos participamos de la gloria. Claro. Me daba un pesito y después volví acá y me dieron una raja como siempre, pero esos pesitos que llevé pensando que cuando llegaba yo veía lo que valían las cosas, los bolivianos conmigo no teníamos nada, seco, total. Veníamos desesperados para comer el avión, porque no teníamos. Pero 10 días para adelante llegábamos a lugar, ni me volvía pero un desfasaje tan grande. ¿Qué estudió toda esta mujer de administración? Esto. Toda memoria. Vuelve esto. La inflación que hace. A ver, les digo una cosa. ¿Saben cuándo salía una acción diestra otra vez del canto de la luz? Una clase de golf en el 1-2 salía 30 dólares. ¿Qué es esto? Pará. ¿Saben cuánto vale hoy una clase de golf? 130 pesos. Lo mismo. Fíjate cuando vale un kilo de carne. 35. Asado. 35. Milanesa. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué cuánto vale en el nuevo? Milanesa, ¿qué es esto? Está en la asta. ¿Cuánto vale en el nuevo? No, no, no. El mucho precio que tiene el precio de oro 1. La economía tiene economía del 1 a 1. Lo que está muy bien es que hay más ingresos, más laburos. En esa época no había desocupación. Pero lo que metemos yo es la pérdida de competitividad. Todavía tiene industria, cosas que. El tipo radical incurable. Sí. Pone mal humor. Hoy uno pone todo. Venga esta bolsa y los fabricantes de camisa van a. ¿Cómo anda la ferretería? Porque cada vez que pase por ahí me acuerdo tu ferretería. Ah, no, no es mía. Todos queremos. No, se mantiene así. No es un negocio que. Y hay un chinito, y hay un... Este. Pues, 2 millones de personas. Mi hermano tiene un amigo que tiene una por arriba nuestro, que son los que marcan el humor. Fortuna. No sé si tiene que ver. Son los que llenan la verdad, los que llenan los lugares turísticos, los que marcan, los que compran, los que marcan el... hay una superpoblación. ¿Cuándo anda bien? No se puede mover bien. A ver, ¿quién se fue de Semana Santa a algún lado? De acá. Acá en la terminal de Luján estaban agotados los pasajes a Córdoba y lo sé porque le fui a sacar a un cuñado mío que por razones de que tenía que viajar a Córdoba, que no era de vacaciones y no había pasaje. O sea que la gente del colectivo viajó. Pero voy a decir, ¿qué es importante? Sí, que lo puedo hacer. Que 2 millones de personas se muevan, que hace un desastre. El otro 38 va a pasar. Si esos 2 millones no van, se sienten al área. Yo en esos fines de semana no me muevo aunque pudiera porque no estoy dispuesta a enojarme arriba de una ruta. Si puedo ir, no voy. Capital Federal y ese pueblo que no sé, Para esa fecha algún trabajo que tiene que ver con estos tres libros que vamos a elegir. Bueno. No, es el final. Es el final. Este libro es el final. Por ejemplo, este libro me lo ubicás en el tiempo. Está bien. Lo ubicás en el tiempo. Bien. Entonces, con descubrir qué pasaba en el mundo, y en el país, que escribió qué pasaba en ese tiempo. Pero eso es para el final. Y el pastel que dijo que no sabe si era para el final. Vos tenés tres libros y esos tres libros. Usted me dice, yo elegí este y este. Bueno, ¿quién lo escribió? ¿En qué año fue? ¿Qué pasaba? ¿Qué influencia tuvo este tipo? ¿Por qué escribió eso? ¿Qué pasaba en el mundo? No. En el mundo. En el mundo. A ver, ¿qué pasaba en Francia? Los cachivaches. Ah, si querés comprar un libro de toda la época de la Juan, con la voz. Yo la pelotita roja, la pichillo que pasaba en el mundo cuando me dio la pelotita roja. Los bosques de Palermo, para hacer la película. ¿Y el pastel qué dijo? Pero lo que ¿Qué es eso? falta esta, me falta esta. Esta, la, esta, esta, ¿cuál es esta? Después te tengo esta. No, claro, por eso te digo. Pero esa es de la, no es de la, es de la contadora. No, acá me va a ver el frío. Ah, esto lo tenés. Esto lo tengo ahora, que sacamos. Este no lo tengo. Bueno, no lo encuentro. ¿Este también? ¿Esto de qué? ¿Esto lo puedo hacer? ¿Algo? Yo no lo encuentro, yo lo tengo, pero no lo encuentro. Lo que sacó ahora. Ay, no lo tengo, ¿me lo puedo hacer? ¿De qué? ¿De qué? ¿Yo? No. ¿Qué lo escuchó? No puedo. Esto, nena, esto para vos. Vamos, nena. Ahora mismo. Sí, ¿cuál es el que viene? Mira, un militar. Al agua, ¿a dónde fuiste a buscar? A dispenser. Sí, porque saqué yo y no sé cuánto más pasaron. A medida que van sacando se enfría. ¿Sabes qué tienen que hacer? Que yo lo voy a hacer. Debo comprarme un calentador. Una compañera lo tiene, pero debe comprarlo. Sale 12 pesos. ¿Dile que le entre? Yo tengo uno. ¿Sí? ¿Acá lo tenés? Ah. Pues lo ponemos acá, mirá. Lo voy a traer entonces. ¿Mío, en el tren hoy ustedes? No, no se tiró. Vamos ahí, subimos el tren, al toque lo subimos. Si tú puedes faltar tres veces. Por cuatro meses. Estás explicando un poco Silvia lo que viene. Parece que es más fácil que lo otro, ¿no? Es más fácil. Más fácil. Todo eso es un millón. Entonces, pues es que, ¿sabes qué? Si yo me sentaría con alguien y me dice, bueno, hacerlo en la práctica, capaz que lo haga en inglés. Porque viste que ella no va a estar diccionario ni nada. Yo, con el secundario, hice un inglés que era condicionado y dio un tirón, boludo. Yo fui a profesor, soy originario, mal che, tenía todo igual, no lo sabía. El verbo subir, ¿sí? Más adelante, ¿no? Pero no estaba, o sea, la veo como que es una materia que te da. No. Pero ¿cómo es la cosa? Sí. ¿Cómo es la cosa? Más. ¿Y el tío Gerba? ¿Eh? Sí, lo ha... Ah, su tema. Toma su lema. Ah, mira. Hace frío. Pero ya venimos de hacer. Yo tengo otro, uno verde. Está bien, yo me dijo de que era el historiador. Es una ilustración. Yo lo yo ando renegada, entonces todo. No, estoy renegada. No sos abuela vos, ¿no? No, soy acuariana. Pero hay veces que me reniego y cuando me estoy renegada no puedo volver rápido. Ando renegada con todo. Conmigo, con esto, con no, como que no puedo, como que no me organizo. No me organizo, no sé dónde estoy. Ah, bueno, sí, eso. Entiendo todo al revés. Pero yo, viste, perdí la práctica, soy pero más grande, sabes, me cuesta. No, pero vos sabés que... Porque hace mucho que no estudio. No organizo. Organizar mi cerebro. Y creo que etapas. ¿Qué es lo que me tiene más? ¿Qué tengo? Oh, ¿dónde me puse? No sé. Aparte ando mucho, pero no sé si tengo pelusa, pero vos en mi espalda seguirás, ¿eh? Ando muy colgada, el otro día me equivoqué de ruta y me fui a parar a Open, ¿no? Ay, qué pelotuda, qué bronca que me tiene. ¿Es que está pasando algo, o sea, a nivel...? No, yo digo, me voy a hacer un electrónico valorado, pero te doy financia que sufre de ausencia y paro, porque no me da. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Venía por Gaona. Venía desde la escuela y siempre bajo en el puente que se llama Becher, porque aparte de ese puente vivo 5 cuadras yo. ¿Entendés? Es como que es algo que lo que lo hago siempre. Sí. Bueno, otro día venía y dije, ah, voy a pasar por lo de mi hermano, entonces me entró por el puente de Chet, entró por la ruta 5. Ah, dije, doble. Nunca reparé que jamás sería la ruta 5, sería la ruta 6. Yo se me cruzó todo la 5, vi una entrada y me mandé. Ahí es. ¿Qué? Nunca parecía chistoso, nunca. Ah, yo no me sobinaba. Debo venir más despacio que otras veces, pensé. Cañones. Parches en la ruta. No sabía si me estaba yendo. ¿Me estaría yendo la cera? ¿Me estaría yendo acá? No, me estaría yendo acá. ¿Dónde estoy? No podía llamar por teléfono. No sabía decir a dónde estaba. Peor. Una desorientación. No podía. Así que seguí. Bueno, en un momento algo voy a recordar. Bueno, pero tampoco agarraste otro puente para volver. No, nada, no, te quedaste ahí. En un momento pensé en dar la vuelta, no. Pero yo miraba y eso no me armé a ponerme a hacer boludeces. Hasta que bueno, descubrí que apareció un cartel que decía campana, open. Y bueno, siguiendo los cartelitos, porque no es una ruta que tomo habitualmente, no es un camino que hago siempre. Y descubrí que ahora en ese lugar hicieron una rotura que yo no conocía. Ah, no, no, ya venía mal. Eso me ayudó. Me remató. Ay, Dios. ¿A qué fue la trabaja? En la 16 de Rodríguez, que está sobre ruta 24. está al límite con no, está al límite con More, sobre el 197, camino de las latas, el que va camino con ese par. Bueno, justo termina, está la 16, unos kilómetros más está la primera de Moreno de ese lado, que es la 15. ¿Y si no vas por si la ves a bien? Claro, porque ya te cae de Moreno. Por eso, todo lo que van para Cuartelito, para el CCDR, bueno, todo lo que toman esa, es que lo que van a hacer es que es la última de Rodríguez ahí. Sí, sí, yo no la conozco nunca tomé porque me hace que me dejo y no me animé nunca a tomar. No sé si está lejos como es Trasmano. Colectivo que te deja ahí, de ahí caminar, te dejan la ruta. Me dejan la ruta y son 4 cuadras. Ahora que te hicieron asfalto, así que bueno, está bueno. La única faltada que hay en el barrio. Ah, bueno. Lo que pasa es que en 13:35 yo tardo una hora y pico y en un auto lo hago 5 minutos. Si no tenés otro colegio, sí podés ir. A mí me pasaba que yo andaba a pata, con colectivo y trabajaba. En ese tiempo sí trabajaba en la 14 de esto. Desde la biblioteca de la universidad se organizó para un encuentro de bibliotecarios, el primer encuentro de bibliotecarios en el sur del país. Entonces, están invitados. Todo el día empieza, empieza 9:30 es la meditación. Hay dos charlas a la mañana, después de la hora del almuerzo, que es libre, se pueden ir a desear, y a la tarde 3 talleres. Uno es sobre el uso de los manuales, el otro es el tema de lo literario, la lectura de los cuentos, y el tercero es sobre cómo era formación de yo. El que vaya, le cuento las horas. No presiona a nadie, se va, va a participar. Tiene que averiguar acá, si no participan, si quieren dormir aquí. Porque si no quedaban exentos de la vez. La profesora anterior ya dijo que ella no venía el día. No, no venía. ¿Y qué era blanca ella? Claro, sí, así es. Yeah. disculpa, creo que talleres me dijiste que había uno de catalogación. Se conectó, pero no. A ver, ¿cuánto? Nunca hablé de catalogar. ¿De qué hablaste? Una mala noche. Corta la noche, eso. Mala noche. Claro. Se te cayó un... No, eso se cae todo. Ya por el solo hecho de ser corta y no la que corresponde, deja de ser muy buena. Aunque la hayas pasado recién. Sí, no, tampoco fue así. No hubo respuesta. No hubo. A ver, ¿qué quieres saber? Comentame de los tres talleres de la tarde. Comentame. Bueno, dije así, hago reclamo. Sí. A la mañana se presentan 9:30 en la biblioteca. Sí, sí, hasta las 10:15 de la tarde. Las autoridades hacen una apertura, ¿sí? Después nosotros publicamos por los 10 años de la red a la cual la universidad pertenece, y actualmente somos los que coordinamos, y con motivo de los 10 años de la red es que organizamos este encuentro. Después se va a hablar uno de los referentes de provincia, sobre las nuevas tecnologías en las bibliotecas, especialmente en el tema de las bibliotecas, yo le digo escolares, no sé, sean de media, ¿no? O de superior. Por eso, todo lo tenés. Mandámelo, yo te lo voy a dar. Entonces, a la tarde, tres talleres a los cuales para. Se tenés que inscribir después de las charlas, porque hay que ver si la gente y cómo nos organizamos. Uno de los talleres se ha referido al uso de los manuales. Porque en realidad, digital. Sí. Es que se suspende la actividad. Y mándamelo por mail. Eso es lo que acabo de decir. ¿Querés? Sí. ¿Por qué está con? ¿Por qué Borges ahora? Borges ahora. Si no vas allá, se supone que tenés clase. Eso. Y si vas allá, no se supone que tenés clase. Primero uno. Borges ahora habla del libro. El libro unido. Acá, mira. Inscripción, la acreditación es de 9:30 a 10, si no, no me da el tiempo. Exacto, por eso me puedo tomar mediodía o me puedo tomar todo el tiempo para empezar a trabajar esto. ¿Vas a estar, Juancito? ¿Hoy qué? ¿No? Anda mal. Mira. Acá, mira. Sí, voy allá. Voy allá más cercano. Bueno, te lo mando. Dale, ¿tenés email? No. Dale. Vos estás hablando acá de introducción. Sí. Unidad 2, ese sea el libro, tipo documento, ¿eh? Esto es todo el debate. Sí. Pero cuando vos abrís el anexo, Bafa. Ana. Fili. Fili se escribe. Yo siempre ahí con... Nada. Ah, sí, sí. Somos amigos de años. ¿Cómo sería que no te acuerdo? Claro, viste, mi amiga no me aprueba, se va a estampar. Che, viste la película Pandilla de Nueva York, ¿no? Sí, creo que Caprio. Sí. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿El carnicero era de Mendez? Esa película re sangrienta que se matan. No me acuerdo, ¿sabes? Tenemos que googlearlo, ¿no? Marcelo, se terminan haciendo dos, eran dos grandes, no eran bandas, pero no se llamaban así, pero que se retrenzaban todo el tiempo hasta que no quedó nadie. Se mataban todos. Hasta que cayeron los cañones de un lado. Sí. Marcelo Ulu, señor Marcelo, Gmail. Bueno. Ahora le mandé yo a la señora que con lo que me faltaron. Por mi culpa, golpeó el mouse en mi pecho. ¿Sí? ¿Te lo querés llevar? Vas a ver la prolijidad de mi cuaderno, un desastre. ¿No? ¿Y vos, Juan, te vas a ir a la reunión? 9:30 tenemos que ir. ¿Y nos dan alguna? Sí, pero... ¿Puedes seguirlo? Si te van a estar certificados. Sí, algún email. Sí, aviso. Sí. Yo quería ir para tú, no tengo problema. Lo que pasa es que me tengo otra vez. Mira, está súper lindo. Está bien. No, pero esta no me acuerdo. Bueno, no, no, ni siquiera. No vas a ver así. Bueno, libro. Hemos traído. Yo tengo libro. Vení, Juancito. ¿Esta galletita de quién son? No, ¿se puede hacer luna? ¿La querés involucrar? Afanale una, afanale dos. ¿La querés involucrar? Afanale dos, si vos sos cómplice y no me delatás. ¿Este delito? Toma. ¿Un delito? Que... Ah.